de la guardia. No, se la come. Pues, pues nada. Le quedan entre las patas. Cuenta la huevo. Y todo lo que les queda así, como accidentalmente. ¿Cómo es lo que hacen el amor? No, no estoy seguro. Pero no me apuntes con eso. Uy. Pero no, está, no, se reproduce, ¿no, ¿no se reproducen los bichos con las plantas con eso? Sí. Se transportan el polen. Onda. Ahí comen una florcita. Claro, y después cuando van a otra lo transportan y. Todo el día están así. ¿No? ¿No? Mira qué lindo esto. Ya. No, hay unos que están más chicos, que están más buenos. Me hacen silencio, para. Si lo ves, no fuera amor.